El siguiente es un programa realizado por el Proyecto REC, Red de Escuela y Comunicación, perteneciente a la Dirección de Inclusión Educativa del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. ¡Silencio! Los domingos al mediodía, la radio es de los chicos. Hora Libre, el espacio donde los alumnos de las escuelas públicas de la ciudad muestran su trabajo. Hora Libre, con la conducción de Cristian Gauna, los domingos de 12 a 13. Hora Libre, en Radio de la Ciudad. Bien de todos. Elige una vida, elige un trabajo, elige una carrera, elige una familia. Elige un puto televisor enorme, elige lavadoras, autos, reproductores de CD y abrelatas eléctricos. Elige buena salud, bajo colesterol y seguro dental. Elige seguros de vida a plazo fijo. Elige una primera casa, elige tus amigos, escoge ropa informal y equipaje que combine. Elige un traje de tres piezas comprado en cuotas de una amplia gama de putas telas. Elige el bricolage y preguntarte quién mierda sos un domingo a la mañana. Elige sentarte en el sofá y ver programas de concursos que embotan la mente y aplastan el espíritu, mientras rellenas tu boca de comida chatarra. Elige pudrirte de viejo y terminar metiéndote encima en un hogar miserable, siendo una vergüenza para los egoístas imbéciles malcriados que engendraste para reemplazarte. Elige tu futuro, elige una vida. ¿Pero por qué querrías ser algo como eso? Elijo no elegir una vida. Elijo algo más. ¿Y las razones? No hay razón. ¿Quién necesita las razones? Hoy elecciones. Tomando decisiones por ahí, la necesidad imperiosa de conectarse cada uno de nosotros y a veces, de algún modo, decir qué es lo que queremos, cómo lo queremos, para qué. En una de esas no hay que decir nada y simplemente hay que tomar decisiones, y eso es lo que hoy nos proponen los chicos poner en el tapete. Ahí tenemos algo que para nosotros es importantísimo, que es primero saludar y decirles a todos los oyentes, comienza Hora Libre. Hoy, como todas las semanas, tenemos la posibilidad de comunicarnos, de conectarnos para compartir aquello que los chicos nos traen. Hoy con mucho para reflexionar, para escuchar, para divertirnos. Vamos a hacer las presentaciones pertinentes en Hora Libre, que como toda la semana sale por AM1110, pero también sale online en www.radiodelaciudad.gov.ar, y que nosotros seguramente siempre vamos a disfrutar, porque es la instancia de comunicación que tiene el Ministerio de Educación con las escuelas que trabajan dentro de lo que es inclusión escolar en la realización de diferentes programas de radio. Para aquel que se suma por primera vez, vale la pena escucharlo. No hablamos tanto nosotros, conductores y locutores, sino que los chicos se van a hacer cargo de este aire. En Hora Libre, bueno, como siempre decimos, muy pero muy buenos medios días. Y yo saludo a mi compañero que siempre me ayuda aquí a navegar y a transitar Hora Libre. ¿Cómo le va, Fernando? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Cristian? Bueno, muy bien, ¿eh? Un nuevo domingo con Hora Libre. Hoy con una escuela técnica, ¿no? La Ragio, que va a estar acompañándonos, y con un equipo completo. Mira, Mariano Molina en la producción, también Carla Scali está allí, que nos va a asistir con los llamados telefónicos. En la producción periodística, Néstor Cortés. En la operación técnica, Alberto Burgos. Y bueno, además de en la conducción, Cristian Gauna. En la locución, quien les habla, Fernando del Priore. Y bueno, pero esto no podría ser Hora Libre si no hubiera muchas voces. Yo les voy a pedir que se acerquen a alguno de los micrófonos para que se empiecen de alguna forma a presentar. Así que el que se anime, no sé, quien quiera, nombre y escuela, barrio, demás. Mi nombre es Lucas Arrea, soy del barrio de Núñez y voy a la Escuela Técnica Ragio. Y vinimos hoy a presentar un lindo tema. ¿Qué orientación? TCP, Técnico en la Comunicación Publicitaria. Muy bien, bueno, bienvenidos. Muchas gracias. Otro nombre quiero. Hola, soy Leonel, también somos todos de publicidad y qué sé yo, queremos ver cómo es esto, está muy bueno, la verdad. Bien, por ahí la primera voz que se escuchó fue una grabada. ¿Quién le había hecho ese texto? Entre nosotros dos. Yo soy Nicolás, soy de Munro. De Munro, bueno. Originario de. Muy bien. ¿Nombre? Hola, soy Alan, soy de Olivos y nada, venimos a presentar este tema. ¿De qué van a hablar hoy? A ver, vayamos adelantando a medida que se van presentando. Yo soy Dino y soy de Coblan y voy a presentar las selecciones que tienen que ver con la música. Bien. Con las musicales. Hoy hablamos de todas las selecciones que uno hace en la vida, ¿no? Más sí, o menos. Básicamente. Bueno, mi nombre es Lucas, soy de Villa Ballester y también vengo a presentar lo que sería lecciones de género musical, que o sea, es algo importante en la vida, porque marca ciertas opiniones o también ideologías. Y también construye algo de identidad. No es lo mismo si uno escucha rocks o si escucha, no sé, pop o si escucha cumbia. La gente uno lo reconoce distinto. A ver, aquí a mi derecha, ¿quién está? Yo soy Camila, soy de Santos Lugares y soy la única chica acá en la radio. Y voy a presentar el tema de... Y me la banco, tenés que decir. Claro. Y voy a presentar el tema de ¿qué es lo que eligen los adolescentes en el tiempo libre? Muy bien. Bueno, yo soy Tomás Agüero, soy de Villa Martelli y estoy en el mismo tema que Cami, pero inclinado más para el lado de las elecciones en los adultos. Y bueno, vamos a hacer como un pequeño acá debatillo entre nosotros dos. Sobre nuestros puntos de vista y lo que leímos e investigamos un poco. Mi nombre es Juan, soy de José C. Paz y acá acompañando a Tomás y Camila con esto con las elecciones en el tiempo libre de los adolescentes y adultos. A ver a qué conclusión llegamos. Bueno. Hola, yo soy Ezequiel Fernández de Villa de Lina. También vengo a acompañar acá a mis compañeros con las... con el tiempo libre que tienen acá los alumnos o la gente que labura, a ver si tiene suficiente tiempo libre, en qué lo aprovecha y bueno, todo eso. ¿Por qué se les ocurrió esta idea de trabajar sobre qué es elegir? ¿Cómo que aparece? ¿Qué encontraron que significaba? ¿Cómo llega a este tema? Había arrancado como un planteo del tema de elecciones más que nada presidenciales y todo eso, pero a modo de chiste quizás lo dirigimos más a elecciones de vida, lo que te van formando como persona, como lo que sos. En realidad queríamos hablar sobre amor, pero no nos dejaron, entonces hablamos de elecciones. Una prohibición. Hubo censura previa. De parte de profe. La profe Carolina Reynoso. No nos tenían fe hablando de amor. No, la queremos mucho la profe. ¿Y por qué no les tenían fe? ¿Alguien sabe? ¿Les preguntaron a...? Muchos ya no creen en el amor a esa edad. Venimos pegados con la tanda, vieron que decían que estaban a punto de superar la cantidad de divorcios con respecto a la cantidad de casamientos. Mirá qué dato, ¿cómo estamos? Como para estar ahí. Bueno, presenten, a ver, ¿con quién trabajaron también en este tiempo? ¿En qué materia, en qué espacio? La materia redacción de texto con Carolina Reynoso y con Néstor Cortés. Del equipo y, REC. Claro, nos llevó a esto de la radio. Él está ya haciendo un poco el aguante del otro lado y está ayudándonos también con la coordinación y demás. Bueno, a ver, este es el primer texto que ustedes hicieron, que es un texto escrito, me dijeron por ustedes dos, trabajaban sobre la idea de elección, ¿sí? En varios ámbitos de la vida. Sí, en realidad es un fragmento de la película Trainspotting, ¿sí? Arranca con todo este tema de las elecciones, de vida en general. Después se desvirtúa un poco, pero mientras eso estaba buenísimo. Claro, nosotros también tuvimos que censurarlo eso, porque no terminaba muy, muy bien que digamos ese tema. Ponele, lo de elecciones. Sí. Nosotros nos propusimos también hablar de esto, en parte de que muchas veces todos tenemos elecciones, cosas que elegir, cosas, ponele, que nosotros le decimos buenas, cosas malas, y a veces uno no le da bola. A veces elige, qué sé yo, el subconsciente, el yo de adentro elige. Yo pregunto ahí, ¿las elecciones todas son conscientes o hay algunas que no? Claro, es un tema, porque quizás la costumbre mucho hace que de muchas decisiones no tomes conciencia y lo hagas más como... Como una reacción, como ¿no? Una reacción, es claro. Es una maquinita. Un instinto. No sé si es instinto, me parece. Yo creo que es una costumbre. Quizás es un instinto generado por socialmente, ¿sí? Ponele. Es como una... Ya estás acostumbrado a... Dame un ejemplo, me cuesta entender. El otro día fuimos a Tecnópolis, que supuestamente íbamos a ver a la renga, pero bueno. Y como después terminamos paseando... Falló hechizo ahí. Y había que pasar por unos puentes, que había dos. Que estaba el de la izquierda y el de la derecha. Sí. Por el de la derecha iban todos. Y el de la izquierda no iba nadie. O sea, no estaba señalizado nada de ir o vuelta o prohibido pasar, no había nada. Pero seguramente uno, cuando tenía que cruzar, agarró la derecha, costumbre, qué sé yo, o de manejo, o de vida, y los demás lo siguieron. todo el mundo, claro, se quedó. Entonces era un quilombo el de la derecha y el de la izquierda no había nadie. Y no volvía nadie, no había nadie. Entonces fuimos por el de la izquierda porque, o sea, pero ya a te das cuenta. Ir, ¿no? Claro, claro, que solamente va para seguir el rebaño, digamos. Tal vez solamente pensamos en eso porque... O porque da cierta seguridad. Cuando claro, todo rebaño, rebaño va por un solo lado, la sensación de uno es, bueno, es para ahí. Sí, ojo, yo creo que el que iba adelante necesitaba de los que venían atrás para convencerse. Bueno, pero ese va abriendo camino. En líneas generales, quien toma una decisión y abre caminos no es un tipo seguro necesariamente. Los demás colocan en él cierta autoridad y lo hacen que se sienta seguro. Es mutuo igual, ¿no? Porque cuanto más seguro se siente, también más seguros están los seguidores. Yo recuerdo una ficción, yo soy muy viejo. Sí, a ver. ¿Se acuerdan de B, Invasión Extraterrestre? ¿Alguna vez vieron? De nombre, de nombre. Hay una versión muy nueva que es horrible. Pero es muy mala. Es muy mala como está contada la historia. Pero en la primera versión, que estaba bien contada, pero bueno, tiene las limitaciones de ser de la década del 80. Es muy chistoso. Había algo que era, había un personaje, Julie se llamaba, que era una mina que era una bióloga, y recuerdo que en un momento la tipa está con una angustia tremenda y cuando se da cuenta tiene a todos los científicos esperando que ella tome una decisión, a toda la resistencia que estaban tratando de luchar contra toda esta invasión extraterrestre, y por otra parte le pasa algo que es en un momento es, bueno, yo no puedo dudar, ¿sí? Y se larga a llorar y se angustia y qué sé yo, en un momento dice, bueno, les voy a decir que no sé qué hacer. Entonces aparece una persona y les dice, la gente ya sabe que un ser humano a veces no sabe qué hacer. Elegí, ellos no saben cómo elegir. Entonces es el tipo que abre camino, ¿sabes? O su pareja, obviamente, que eran como la pareja más fuerte de la Donovan. Donovan le dice en un momento algo así como, es momento de tomar decisión para que los demás puedan decidir si nos siguen o no. Muy bien. ¿Sí? Sí. Pero siempre la gente que abre punta también duda. ¿Sí? No, más bien, no, ninguno es un semidiós, nadie. Vamos a escuchar un testimonio. ¿Quién ahí, no sé, Nicolás y Leonel me dijeron que había un testimonio, puede ser? Sí, sí, puede ser. ¿Puede ser? Todo puede ser. ¿Está editado? Sí, está tocado eso, sí. Listo, bueno, escuchémoslo. ¿Qué significa elección? Elección para mí es decidirte por algo que te puede modificar en alguna conducta más adelante. Elección es elegir entre más de una opción. Y una elección es algo que tenés que elegir vos, o sea, una cosa sobre otra. ¿Qué es que influye más en tus elecciones? Y depende de lo que te pase en el momento, lo que vos sientas, lo que vos necesites cambiar ahora. Mis pensamientos o lo que pienso yo, si no, nadie influye en mis elecciones. ¿Cuál fue tu elección más importante y por qué? Por ejemplo, elección de un deporte o de una carrera, en especial de la secundaria o de la carrera universitaria. Porque son cosas que me van a definir cuando sea más adulta. Supongo que vivir sola fue la elección más importante. Porque es cambiar totalmente los hábitos de vida de un día para otro. Ahora los chicos tienen la palabra. Hora libre. Bien de todos. Radio de la Ciudad de Ciudad. AM 1110. El ISER te está esperando. Se abre la inscripción a las carreras de locutor nacional, productor y director de radio y televisión, guionista, operador técnico de radio, televisión y planta transmisora. Inscribite en www.iser.gov.ar hasta el 18 de noviembre. Tu primer paso en los medios. ISER, educación pública y gratuita. Saque un papel y una birome. En la ciudad hay mucho arte por vivir. La agenda cultural en Radio de la Ciudad. Esta tarde a las 17 se proyectará el documental de Silvia Sosa, ¿Querés conocer la boca?, sobre la historia del barrio contada por sus vecinos. Esto será en el Teatro Verdi, Almirante Brown 736, con entrada libre y gratuita. Arte, música, tecnología, gestiones, servicios, capacidades diferentes. Un programa para minorías que también son parte del todo. Domingo, desde las 15. Con la conducción de Rosa Benvenister. En capacidades diferentes. No, no, man, no cry. Hora Libre. Una mirada nueva sobre los temas de siempre. Hasta las 13. Hora Libre. A ver, contame, ¿cómo elegiste esta canción? ¿Por dónde viene? A ver. Bueno, lo que me llevó a elegir el reggae en sí es no mucho por el mensaje. O sea, el ritmo como que te va llevando, te da como una actitud positiva, de buena onda, además también del mensaje de las letras. Tiene un mensaje de lucha, de amor, de libertad. Y bueno, igual yo preferentemente escucho música reggae en español, o sea, para poder sentirme más identificado. O sea, capto mucho más el mensaje que si lo tuviese escuchado en inglés y por alguna razón tenía que buscar una traducción para poder entender la música. ¿Acá está asociado algunos... algunos lugares específicos donde uno escucha música, está asociado a cierta forma de vida, qué sé yo, mucha gente a esta parte medio religiosa que tiene también a reggae y al consumo a veces de marihuana o algunos? ¿Cómo llega a ustedes, digamos, la elección? Porque, digamos, no sé, si uno más o menos empieza a buscar, hay como hasta todo un estilo de vida que está asociado a esta forma de música, a este estilo musical y a este género. Pero uno no necesariamente comparte la totalidad de esto, ¿no? Hay una elección ahí por gusto musical. Qué sé yo, no estamos viviendo comunidades acá en Buenos Aires. En general hay como algunas formas distintas. ¿Cómo? Sí, dale. Claro, en este mundo por lo general lo que uno es asociar siempre, generalizar. Reggae, te fumaste un porro. Y no es así, claro. Quizá podés escuchar reggae y no, y disfrutarla por el mensaje positivo que te da. Por ejemplo, Marley a mí me da mucha positividad. Uh-huh. Él lo hizo transmitir, el mensaje de lucha, toda la época. Vos te centrás y estás recopado, el chabón no le importaba nada. Por ahí, bueno, ¿habías elegido un tema de reggae y alguno más de reggae había? Sí. ¿Escuchamos el otro tema? ¿Cuál es? A ver... Miseria, ellos están aquí solo para mentirnos, hacernos infeliz. Ese es su objetivo. Y ya no ves más allá de tus ojos. ¿Qué estamos escuchando? Estamos escuchando un tema de Red Maray, Más Allá de Tus Ojos. Es una de las bandas que más escucho, entre otras, pues, Don Paridece, Los Cafres, entre bandas de reggae en español de acá de Argentina. La banda en sí comenzó con una carrera solista del vocalista Mariano Javier Castro, y luego se fue consolidando una banda, por decirlo de alguna manera, a través de una presentación de un disco, donde la llegada al público fue tal que se unió con la banda Los Guerreros del Rey, algo así, no me acuerdo muy bien en este momento. Entonces se unieron y empezaron a transmitir su mensaje y su música hacia nuevos lugares. Bueno, acá hay un mensaje que es claro, digo. Ustedes por ahí lo decían, las canciones tienen como una temática muy particular, hablan de Dios, de la paz, de entrega en la vida, hay como varias cosas ahí, ¿no? Que son como el eje de esta... A ver, esta banda no es igual que la anterior, si bien el ritmo, esta es católica o es cristiana o evangélica, por ejemplo, no sabemos. No sé muy bien. Porque digo, si uno presta atención a las letras... Lo mencionan mucho, ¿no? Hay como una presencia ahí, por lo menos desde la perspectiva cristiana, ¿sí? ¿Cómo llega a ustedes esta música? ¿Por radio, por CD, lo bajan en internet? ¿Cómo se enteran? Generalmente por radio. En mi caso fue en la costa, fuimos a un recital con acá un par de compañeros que están en esta mesa, y el ritmo me llamó, y ahí fue cuando empecé a escuchar bastante reggae, pero fue más por un tema de gusto del ritmo y no por el mensaje en sí. Eso es lo, qué sé yo, cuando arrancamos con lo de la música y lo demás, era también lo de las elecciones. O sea, él al escucharlo, a él le llegó, le sintió y por eso lo sigue escuchando. Nosotros que estaban con él, que fueron, los escucharon, no fue nada más. O sea, no lo sintieron nada más. Y está buenísimo eso. Claro, pasa que muchas veces también la elección en la música, no sé si es tanto una elección. Porque, por ejemplo, si vos tenés un padre o una madre que escucha cierto estilo, o sea, desde chiquito te vas como acostumbrando, tomás ciertos gustos, están como asociados a eso, te familiarizas con cierta música. Entonces, sí, igual hay algo ahí que es, uno va acostumbrando el oído también, pero no necesariamente te gusta lo que tus viejos escuchan. Digamos, yo cuando era pibe, me acuerdo, no sé, me llevaban a peñas folclóricas, qué sé yo, y de chico no me gustaba. En líneas generales, a los 6 años, eran, a ver, me pasaba que quizás en toda una noche había 2 o 3 personajes de lo que aparecía, sí, que a mí me agradaba mucho. Después el resto era un embole. Y la verdad es que me pasó que después de los 30 volví a encontrar esa música, me empecé como a reconciliar, pero esto hace 8 años. Igual también está bueno porque te lleva a tus viejos, te lleva para atrás, por eso lo sentís. Sí, digo, qué sé yo, en mi caso, yo soy mucho más mayor que ustedes, claramente. Yo ahora escucho tango, y el tango me esperó hasta los 32 años, digamos. Antes no lo podía escuchar, me molestaba, de hecho. ¿Sí? Digo, a ustedes también les puede pasar estas cosas. Es cierto que uno va como acomodando ese oído, qué sé yo. A mí me pasó que cuando escuchaba determinadas orquestas o determinadas cosas, ya sabía si estaba bien o estaba mal, o si era buena o si era mala, pero eso tenía que ver con lo que venía escuchando de más pequeño. Eso es cierto. Digamos, como no sé, si uno en la casa escucha música clásica y jazz, hay algo en la cabeza que te va a decir cuando escuchas a un tipo que desafina, que no está sonando bien. ¿Sí? ¿Qué otro ritmo fueron buscando? Bueno, yo elegí el hard rock. Es un género que se creó en los 80. Básicamente es una mezcla del rock and roll y el blues. Fue agregando algunos elementos y eliminando otros hasta que quedó algo formado ya. Vamos a escuchar algo de esto, ¿no? ¿Con qué vamos a empezar? ¿Tenés idea? Sí, vamos a escuchar Ghost de Slash. Bueno, escuchemos un poquito de esto. Por ahí vos querías a ver si llegábamos a los 3 minutos y algo, pero ahora vemos. Escuchemos algo de esto, por lo menos. Igual dale. Dale. We'll be right back. ¿Qué estamos escuchando? Ghost de Slash es un guitarrista que me gusta mucho. Es ex guitarrista de los Guns N' Roses. No sabes si lo conoces. Vale, lo conoces. Sí. Yo empecé a escuchar este tipo de música básicamente porque es lo que escuchaba mi viejo. Y nada, básicamente yo empecé a escuchar metal y fui explorando otras bandas así, escuchando nuevos sonidos y quedé en el hard rock. Y bueno, eso. Digo, también es un sonido, a mí me da la sensación de más de gente de 30, ¿sí? De tener, claro, sí. Porque digo, me preguntaba si lo conocía, sí. Pero yo tenía 15 años cuando el tipo... No, claro. Digamos, era el momento en el que realmente tenía que escuchar eso. Claro, era bojeo. ¿Qué vamos a escuchar ahora? ¿Vamos a fundirlo? Así lo podemos presentar. ¿Ahora con qué vamos a ir? Dale, ahora vamos a escuchar Sweet Child of Mine de los Guns N' Roses. Y nada, es mi canción favorita. Compartimos entonces. Bueno, los Guns N' Roses son mi banda favorita. Actualmente no me gusta tanto porque lo que me gustaba no es la formación original, pero es, o sea, la formación que más o menos que a los fans es lo que más le gusta, que sería Axl Rose como vocalista, Izzy Stradlin en la guitarra rítmica, Slash la primera guitarra, después Duff en el bajo y Steven Adler en la batería. ¿Por qué no es lo que más te gusta? ¿Qué es lo que más te gusta? Claro, que, o sea, a mí el 70% de la banda me gusta por Slash y los solos que se manda, son resarpados. Y ahora el único que queda es Axl Rose, que es el vocalista, y o sea, no me gusta mucho la banda ahora. Claro, cambió toda la banda. Sí, se fue a otro rumbo directamente. ¿Y el sonido es muy distinto cuando se escucha ahora? Sí, o sea, usan muchos efectos. Ahora es como más psicodélico, más flashero, más electrónico. Es un ladrón, No lo elegirías, por lo menos. No. Tenemos el fragmento por ahí que querías escuchar, que era un fragmento de uno de los solos, ¿no? Claro, quería escuchar el solo de Slash en esta canción. Bueno. We'll be right back. copado estaba el tipo, yo digo, se lo acabé de escuchar toda la audiencia. Parte de las elecciones tiene que ver con esto. A vos lo que más te gusta, digamos, es el solo. Pero no todo el mundo elige igual la música acá. Vos elegías otra. Yo voy a hablar del new metal. Que, o sea, yo en sí escucho muchos otros géneros. Pero elegí este porque es como que fusiona. Es una fusión de bastante. De los que me gustan, ¿no? Ponele, ya a mí me gusta el metal, también me gusta el hard rock. Pero el new metal es como, o sea, nace en los 90 y básicamente es una función de los estilos grunge, funk y rap, y bueno, y con guitarras eléctricas muy distorsionadas, y nada, y eso. Y... Bueno, a ver, vos elegiste algo de esto, vamos a sí. escucharlo y después me contás qué estamos escuchando. Sí, dale. Bueno. Bueno, estamos escuchando Limp Bizkit, la banda. El tema es Break Stuff. Y bueno, elegí esta porque es una de las primeras bandas de new metal. Y nada, bueno, yo particularmente empecé a escuchar el new metal por la tele. Lo veía en la tele y tipo en los canales de música y me gustó. Y nada, y eso. ¿Y cómo es esto, digamos, con quién escuchas esta música? ¿Solo? ¿La compartís con alguien? ¿Hay gente que conoces que le gusta la misma música? Sí, pero es la minoría, ¿no? No hay mucha gente que escucha justo este género. Claro. Es como muy más under. Aparte, ahora ya es un género que está medio muerto, porque empezó en los 90, en el 2000 vino una segunda ola, y hasta el 2005 se pinchó el globo y fue cayendo. Mirá. ¿Por qué decías? No, no, no, no. ¿Los demás qué música escuchan? Así. Yo escucho mucho rock nacional. Me gustan las pastillas. Se nota. No es de drogón el comentario de las pastillas. Las pastillas de la web, terminar, claro. Claro. Sí. No me alarmes a la audiencia, por favor. Venimos del programa de lírica. Venimos del programa de lírica, ¿entendés? No está muy bueno. ¿Y ahora qué vamos a escuchar? A ver, contame. Ahora vamos a escuchar The System of a Down, Toxicity. Es otra banda también. Es más nueva esta. Y no es tan new metal, pero están por ahí en el género. En bueno, el borde. En el límite, vamos, escuchémosla. Of our city. Yo! What are you on the wall? How do you on the soil? Acá hay otra clase de sonido, ¿no? A ver, contame bien qué es lo que estamos escuchando. Bueno, estamos escuchando metal alternativo, más bien, porque como decía, el new metal fue decayendo y las bandas empezaron a rondar por otro género. Uh-huh. Y bueno, esta es una de ellas. Bueno, yo lo que te decía es, acá hay otro desarrollo vocal, ya hay sí, otra sí. presencia de las voces, se grita menos, digamos. Está todo bien con lo que me hiciste escuchar antes, pero me gusta más esto. Sí. Decididamente. Vamos a tener que hablar de otras elecciones. Bueno, esta era parte de la sección que ustedes proponían para hablar de las elecciones musicales, ¿no? Nosotros estamos en hora libre. ¿Tenemos un teléfono, Fernando? Bueno, 5371-4600. Allí se pueden comunicar. Está Carla Scali. También por ahí está Fernando Gliozzi colaborando con la producción. En la semana la gente también nos puede escribir, se puede fijar en la página. Sí, www.pronamarec.com.ar. Y ahí una también... linda tarjeta acá que me ha llegado de una invitación para el 9 y 10 de noviembre, cine más radio igual inclusión, ¿eh? Una propuesta pedagógica para la educación. El miércoles 9, nivel primario en el Espacio Cultural Julián Centella, Avenida San Juan 3255 a las 9 y media de la mañana. Y el jueves 10 de noviembre, Auditorio Foetra en Irigoyen, Hipólito Irigoyen 3171 a las 6 de la tarde. Ahí van a estar, ¿no? Ahí vamos a estar contentos festejando parte de lo que fue el ciclo 2011 y que sigue siendo, ¿no? Pero es un encuentro con todas las diferentes instituciones, las escuelas, los grupos de chicos que han participado. El 9 de noviembre a la mañana va a ser con el sector primario, sí, algunas comunidades de invitadas, y el 10 en el horario vespertino van a ser los de escuelas medias. Vamos a ver los cortometrajes realizados este año, así que estamos muy contentos por ahí. Vamos a compartir parte de un programa en vivo. El programa sale en vivo, online, así que hay mucho ahí para compartir. Así que la gente que vaya probando por ahí la página www.programarec.com.ar, ahí va a poder también conectarse y escuchar lo que va pasando en ese ciclo. Buenísimo. Es 9 y 10 de noviembre. Sí. Nosotros continuamos con más Hora Libre. Los alumnos de las escuelas públicas de la ciudad investigan, preguntan, informan. Hora Libre, en AM 1110. Bien de todos. AM 1110, Radio de la Ciudad. Bien de todos. Bien de todos. Existe más de una manera de dar vida. 6.000 argentinos esperan. 40 millones podemos ayudarles. Todos podemos dar vida. Comunicate al 0800-555-4628, www.incucay.gov.ar. Es un mensaje del Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación. Los vecinos quieren estar informados. Información para el vecino de la ciudad más linda del mundo. Servicios. Agenda Ciudadana. Radio de la Ciudad. Al servicio del vecino. La ciudad de Buenos Aires tiene su sistema de transporte público de bicicletas. El servicio es gratuito y funciona de lunes a viernes de 8 a 20 y los sábados de 9 a 15. Para más información, llama al 147 o ingresa a www.buenosaires.gov.ar/mejor en bici. Buenos Aires, Gobierno de la Ciudad. Servicios. Agenda Ciudadana. Radio de la Ciudad. Al servicio del vecino. Del 1 al 6 de noviembre, vuelve el festival que le pone ritmo a la ciudad. Vení a disfrutar del Festival Internacional Buenos Aires Jazz 2011. Artistas internacionales, conciertos exclusivos, clínicas y talleres, jam sessions, cine temático, jazz al aire libre y mucho más. Conseguí tus entradas anticipadas a partir del 24 de octubre en las sedes habilitadas o en www.buenosaires.gov.ar/agenda cultural. Haciendo Buenos Aires, Buenos Aires Ciudad. Los domingos llegamos a un punto de ida y vuelta. Llegamos al año cero. Año Cero, con la conducción de Hugo Pupo. Un resumen periodístico de la semana en comparación con iguales semanas, pero de otros años. Año Cero. Actualidad periodística. Marcelo Bonín. Los domingos, desde las 13, en Radio de la Ciudad. Seguimos escuchando a los más jóvenes. Hora Libre, hasta las 13. Y en este mediodía de Hora Libre seguimos hablando de elecciones, de estas decisiones que tienen a veces que ver con las cosas que van rumbeando nuestra vida, pero que a veces tienen que ver también con esas decisiones que marcan nuestro tiempo libre. Ahora vamos a hablar específicamente de eso, ¿no? Tiempo libre. A ver, cuéntenme, ¿qué pensaron acerca de eso? Bueno, esta idea empezó con como los primeros cambios en la en el tema que íbamos a hablar cuando nos presentó el proyecto el profesor. Es que, bueno, como había empezado como las elecciones en la presidencia, bueno, se transformó en las elecciones en la vida y terminamos llegando a esto, que es elecciones en nuestro tiempo libre. Lo que nosotros elegimos distribuir cuando no estamos en nuestras obligaciones. Más allá de nuestras responsabilidades, que es lo que nosotros elegimos hacer y cómo distribuir nuestro tiempo. Bueno, como es un tema que da un poco a debate y hay variedad en opiniones, bueno, estuvimos investigando un poco con mis compañeros que estamos en el grupo sobre qué es lo que piensa la gente. Buscamos en internet, hicimos un par de encuestas, hablamos con nuestros compañeros, charlamos, bueno, y lo que vamos a hacer ahora es dar un poco nuestras opiniones, nuestras experiencias, lo que encontramos, lo que averiguamos, y bueno, con Camila vamos a empezar a hablar del tema. Bueno, sí. Lo que yo encontré de los adolescentes, o sea, lo que hacen en su tiempo libre, los temas que más surgieron fueron que realizan actividades extracurriculares, o sea, ya sea aprender un idioma, aprender música, deporte, bueno, muchos temas, digamos, ahí. El problema con estos temas, con todo esto, con el tiempo libre, además, es los padres, digamos, también. Los adultos son el problema. Claro. Siempre, ¿no? Ahí hay que echarle la culpa. O sea, capaz vos querés estar tranquilo mirando la televisión o no haciendo nada a veces porque querés relajarte o no... No tenés ganas de hacer nada. O hablar del amor. Siempre hay un censurador. Yo creo que vino a la radio a echarle algo a la madre en cara, ¿no? No, no, mamá te quiero, papá también. No hay problema. No, el tema es que siempre surgen preguntas en los padres. No estudiará, no hace nada. Tiene que aprovechar más el tiempo, cosas productivas y qué sé yo. Me gusta el reggae. Es una preocupación. Un poco los conceptos que tenemos con nuestros padres, que somos de diferentes épocas, obviamente, es que, bueno, nuestra distribución del tiempo libre es como varía, no es la misma, no tenemos los mismos pensamientos, porque justamente estamos en otra sociedad ya. O sea, las formas de pensar cambiaron y a nosotros nos gustan hacer otras cosas, claro. Y quizás, o sea, no está mal que nos cuenten sus experiencias y su punto de vista. Porque justamente lo que tienen que hacer es educarnos y mostrarnos en un mundo que ellos tenían para poder identificarnos, ¿no? No sé si cambió tanto la sociedad, quizás que cambiaron la perspectiva de lo que era antes tu viejo a después de tenerte, ¿entendés? Quizás. No, sí, la sociedad cambió porque, o sea, también eso es una limitación, por ejemplo, en la inseguridad. Te dicen, no, ¿por qué no salís a hacer algo? No sé qué, pero... prefieren igual que te quedes en tu casa por la inseguridad, en vez de estar en la calle, no sé, a las 4 de la mañana, que antes por ahí lo podías hacer, ahora ya no lo puedes hacer. ¿Vos decís que tus papás son inseguros? No digo que son inseguros, digo la sociedad, hay mucha inseguridad, muchos ladrones, mucha gente... Bueno, pero igual ese ya es otro tema, me parece, nos estamos yendo... Bueno, pero pues vamos si a hablar de la inseguridad, vamos, puedo meter un poco... Bueno, pero es una limitación a la no, hora no, sí. De elegir lo que querés hacer. Pero incide también. Porque tal vez tus padres prefieren darte comodidades como, no sé, videojuegos, computadora y todo para tenerte adentro simplemente por el miedo de que te pase algo, porque ahora realmente nos limita mucho el tema de salir tarde, viajar, si tienes que hacer algo lejos de tu casa o lo que sea, no es lo mismo hacerlo... Sí, la inseguridad nos limita un poco, tal vez. Pero para cuidarte tampoco te vas a encerrar y eso. No, tampoco es ir de un límite a otro, pero digamos. Tiene que ver. Pasa que justamente, por eso decíamos lo de los pensamientos, que justamente estamos como en una sociedad que tiene, que capaz que muchos lo coinciden, porque varía justamente las personas que estamos en la sociedad, porque justamente son los componentes que la forman, que se vive con un poco de temor, ¿no? Se podría decir, no sé, uh-huh. ¿Qué opinan? Yo creo que hablando hoy por hoy en la radio de inseguridad, vamos a hacer más insegura todavía la gente. Creo que los medios tienen mucha fuerza en hacer insegura a la gente. No estoy diciendo que no haya inseguridad en la calle, pero no sé, me parece... No. Bueno, sí, puede ser. Bueno, vamos a volver a lo del tiempo libre y cómo lo distribuimos, que bueno... nosotros lo que llegamos a averiguar es que la mayoría de la gente tiene problemas con el tiempo libre, por así decirlo. No con el tiempo libre, sino con qué hacer con él. Porque a la hora de decir, ¿qué hago? Tengo una tarde libre, salí del trabajo a las 2 de la tarde o salí de la escuela a las 3. Uno se pone a pensar, tengo 5 horas, las aprovecho o termina tirado en el sillón. Capaz que no es lo que uno pensaba hacer. Pensando lo que podría haber hecho. Sí, y termina no haciendo nada o justamente quería no hacer nada. Depende de lo que uno quiera hacer, pero... Bueno, en nuestro caso, al menos, lo que nosotros pensábamos era que en nuestras experiencias no sabemos cómo invertir el tiempo libre, por ejemplo, en las vacaciones. Tenemos tanto tiempo libre que a la hora de hacer algo es como que se nos... Son tantas las posibilidades, por así decirlo, que no sabemos qué elegir. Y terminamos eligiendo lo más fácil, que es quedarnos en casa. Y ahí es cuando viene el planteo de que si es productivo o no, si realmente lo aprovechamos, si sentimos que lo estamos desperdiciando, tal vez... Y bueno, por eso... Revisamos entrevistas a los adolescentes. Y estuvimos buscando un poco para ver qué es lo que opinan ellos y ver qué piensan sobre esto, si lo desperdician o no, lo aprovechan. ¿Vos considerás que tenés tiempo libre suficiente? No tengo tiempo libre suficiente. ¿Por qué? Porque mi vida se basa alrededor del colegio. Entonces siento que estoy haciendo cosas del colegio y no tengo tiempo para mí. ¿Cómo administras tu tiempo libre? Hago como una lista de lo que tengo que hacer y después... Le doy prioridad a ciertas cosas. Bueno, al colegio y a inglés. ¿Tenés algún hobby, algo que te guste hacer en especial en tu tiempo libre? Voy al gimnasio y me gusta ver películas y series por internet. ¿Y sentís que desperdiciás o aprovechás tu tiempo libre? Yo creo que mirar películas y series no es productivo, pero lo hago igual. Así que depende de la perspectiva de la persona, lo utilizo bien o no. ¿Considerás que tenés tiempo libre suficiente? No. ¿Por qué? Porque estoy en el colegio. Y el poco tiempo libre que tenés entonces, ¿cómo lo administrás? Aprovecho para hacer las cosas que me gusta, pero la mayoría no las puedo hacer porque estoy en el colegio a las 3 de la noche. ¿Qué cosas haces en ese tiempo libre que encontrás? Tengo danza, ahora empecé a crear tela y estudio o hago trámites o boludeces que tengo que hacer, qué sé yo. ¿Sentís que desperdiciás o aprovechás ese tiempo libre que encontrás? Sí, lo aprovecho. ¿Sentís que tenés tiempo libre suficiente? No. ¿Por qué? Y porque el colegio ocupa la mayor parte del día, ya que es a la tarde y a la noche. En el tiempo libre que tenés, que es a la mañana, ¿cómo lo administrás? Trato de hacer lo posible para que rinda lo mayor tiempo posible para que no sea tiempo desperdiciado. ¿Qué cosas haces en tu tiempo libre? ¿Tenés algún hobby, algo? Juego waterpolo, pinto y uso la computadora. ¿Y sentís que aprovechás o desperdicias este tiempo? Aprovecho. Por ahí aprovechar el tiempo significa muchas veces dedicarle parte a eso que nos gusta, ¿no? Ahí preguntaron a mucha gente, ¿quiénes hicieron las entrevistas? Yo me encargué de realizar las entrevistas en el colegio, a ciertos compañeros, tal vez chicos de otros cursos, para ver qué sentían, ¿no? Los que sienten que lo aprovechan es cuando realizan algo que les gusta, que lo disfrutan. Ahí es cuando realmente sienten que lo aprovechan. Y eso está bueno. Eso está bueno, tal vez no pensar en algo que sea futuro, no sé, estudiar. Algunos también estudiaban idioma, pero no, está bueno que tal vez al no tener tanto tiempo libre, lo saben organizar bien y eso está bueno, saber organizarlo para terminar haciendo lo que realmente disfrutes. Algo que me están pidiendo desde producción es que organicemos el tiempo porque nos queda poco tiempo en hora libre. Así que yo les cuento 4 minutos exactos y ya nos vamos a tener que retirar. Por ahí los chicos hicieron varias cosas, entrevistas, estuvieron haciendo búsqueda de textos, canciones. Ahora vamos a escuchar un texto realizado por vos. Por Lucas Arrea, sí. Bueno, parte de esa cortina musical ahora nos va a acompañar. ¿Cuán libre es uno a la hora de elegir? ¿Alguna vez paraste un segundo tu rutina diaria y te hiciste esta pregunta? ¿Cuántas veces elegiste algo que no querías elegir? Y solamente elegiste lo que te brindaba más seguridad en un futuro cercano. Pero quizá te morías de ganas por hacer otra elección, que representaba grandes riesgos y seguramente te brindaría una gran satisfacción el simple hecho de elegirlo. Entonces la pregunta del millón es, ¿por qué no lo hiciste? ¿De dónde surge este condicionamiento? La respuesta es, tenemos miedo. ¿Pero a qué le tememos? Yo creo que le tenemos miedo a los cambios. No podemos vivir sin tener una seguridad de bienestar económico, social, espiritual a futuro. Lo único que nos importa es cómo vamos a vivir en un futuro y dejamos de lado el presente. Muchas veces tenemos tanto miedo a elegir que dejamos que elijan por nosotros mismos otras personas y en cierta forma nos convertimos en esclavos de las mismas. Tenemos miedo a elegir porque no soportamos la incertidumbre del futuro y optamos por la opción más segura, aunque sea la que menos nos agrade, solamente por el hecho de no querer arriesgar nuestro futuro y haber hecho todo en vano en nuestro pasado. La otra gran pregunta es, ¿de dónde surge este miedo? Según Carlos Indio Solari, en uno de sus ensayos puso, somos el miedo de los gobiernos que mienten en nombre de la verdad. El miedo del poder militar, económico y jurídico que impide la comunicación humana de pueblo a pueblo. Somos el miedo de la soberanía de los piratas del mundo que mutilan el estado de ánimo e impiden las emociones reveladoras. Somos el miedo del poder de los déspotas que reciben mecanismos impersonales. El miedo de las estructuras burocráticas que desalientan las conductas exploratorias. El miedo de las grandes fortunas que se robaron de los derechos naturales. El miedo de los centros de poder que amenazan con la destrucción total, de esos varones sensatos y prácticos que desean dejar su huella en la historia y creen solamente en lo que pueden forzar y controlar. Somos el miedo de quienes nos adiestran a ser corteses cuando alguna institución nos pisotea, el miedo de quienes temen a los cambios, pues su estatus depende de la rutina y del tiempo de otras personas, el miedo de las tecnologías caprichosas que nos obligan a valorarlas, autando siempre sus supuestos básicos. Somos el viejísimo miedo agazapado en todos los rincones del imperio y estamos encantados. Bueno, contestadas estas dos preguntas, paso a hacer una breve reflexión mía, ¿no? El concepto de la palabra responsabilidad para mí está muy mal empleado hoy en día. Se cree que esta significa responder moralmente a tus obligaciones. O sea, en tus actos y no en las consecuencias, tanto buenas o malas, que traen aparejados. Para mí la responsabilidad es hacerte cargo de todas tus acciones, ya sea caminar por la calle o pedirle casamiento a tu mujer. Por ejemplo, si yo le miento a mi mamá y le digo que me voy a bailar a un lugar y voy a otro, no creo que sea un acto irresponsable, sino más bien una mentira. ¿Qué va a pasar cuando mi mamá se entere de esto? Seguramente las consecuencias en este caso serán malas. Y aquí es cuando aparece la responsabilidad. Saber hacerse cargo de lo que uno hizo o dejó de hacer sin echarle la culpa a otro. Preferimos que elijan por nosotros porque no nos hacemos responsables de nuestras propias elecciones. Según Máximo Gorki, las elecciones harán libres al hombre. Y esto es una certeza. Elegir porque sentías eso y no dejarte llevar por el condicionamiento que te rodea es lo mejor que uno puede hacer. Y no ir a por un resultado, porque no todo en la vida puede salir tal cual como uno lo planea. Y eso lo hace fantástica. Sin ninguna expectativa, elegir por el simple hecho de que en ese momento querías eso, no importar si te sale bien o no, sino que hacerlo y experimentarlo genere felicidad. Muchas veces tenemos miedo a elegir porque sería una contradicción, ya que hace unos días había elegido otra cosa totalmente distinta. La vida son momentos en donde uno cambia constantemente, y por suerte, ya que si no sería todo muy aburrido. Y como siempre digo, es fácil escribir o expresar los pensamientos de uno. Lo más difícil y fundamental es vivir, sentir, expresarse y experimentar todo lo que uno siente día a día, momento a momento, y es lo que intento hacer. Y si hoy hablo de esto por la radio, no es para que solamente hagan un análisis intelectual o reflexionen y digan, uy, mirá qué lindo lo que dice el pibe, o este pibe no se cansa de decir pelotudeces, porque todos podemos hacer esto. Interesante sería que puedan sentirlo con el corazón, para así después poder aplicarlo a sus vidas. Pero claro, esto queda a lección de ustedes. Muchísimas gracias, chicos. Gracias por el texto. Gracias. Nos refuimos de tiempo, Fernando. Sí. Bueno, hicimos hora libre hoy en la producción Mariano Molina y Carla Scali. También por ahí estaba Fernando Gliozzi. En la producción periodística Néstor Cortés. operación técnica Alberto Burgos y ahora Guillermo Banti. En, bueno, la conducción Cristian Gauna y en la locución quien les habla Fernando del Priore. Hoy nos visitaron los chicos de la Escuela Técnica Raggio y esto fue Hora Libre. Pido perdón por el tiempo, nos pasamos 2 minutos. Chicos, gracias por venir. Chao. Gracias por la oportunidad. Chao.